Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Oímos hablar de éxito en todas partes. Se supone que es el propósito final de todas las acciones que emprendemos. Utilizamos la palabra mecánicamente. Queremos ser profesionales exitosos, formar una pareja exitosa y alcanzar el éxito económico. Sí, queremos todo eso, pero exactamente ¿a qué llamamos éxito? Y sobre todo, ¿cómo medir cuánto éxito es suficiente? Se ha generalizado la idea de que alcanzar el éxito es no tener que preocuparse por nada. Así como no existe un solo significado para la palabra éxito, tampoco hay una sola manera de medirlo. En estricto sentido, siempre, hasta el día de la muerte, nos hará falta algo y el rumor de algún sufrimiento nos acechará. Porque el éxito y la felicidad no son sinónimos. El éxito es un concepto más bien acumulativo, tener más de algo, hasta alcanzar una supuesta cumbre que nunca es la más elevada. La felicidad, en cambio, puede ser vista como lo contrario, no necesitar nada más para sentirte bien. El éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a nuestros amigos a través de Radio Casa de la Cultura, también a través de Ecuador Today y también a través de la www.cdmusicradio.com en España todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. También recuerden, amigos, seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como frecuencia-eslabón. Y así empezamos nuestro programa de hoy. Tenemos unos invitados súper especiales, así que no se pueden mover de donde están. Tenemos que estar todos pendientes porque tenemos unos invitados que nos vienen a descargar toda su energía con su música en unos minutos más. Pero mientras tanto empezamos ya nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Y esta vez con la música de Saqueo, y esto es Las Ideas Sin Cadenas. Las Bien, amigos, estamos de regreso y lo que escuchábamos era las ideas sin cadenas de Saqueo. Y como les había comentado, ya estamos con nuestros invitados. Ellos son Jeff y David y ellos unidos son Trípode. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando ahí en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Jeff. Sí, saludos Deborita, saludos a todos los panas que hacen Frecuencia Eslabón, a los amigos que siempre sintonizan a esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a toda la gente, a todos los seguidores que tenemos en el Ecuador y fuera del Trípode. Muchas gracias por estar pendientes, por estar presentes siempre en todo. Eso es, vamos a compartir un poquito más de sus experiencias. ¿Qué les parece, chicos? Si hablamos un poquito de la historia del grupo, cómo nace, cuándo y por qué tienen ese nombre. Bueno, Trípode nació en junio del 2012. Hicimos al principio fue un dueto, verás. Lo formamos con Steven Flores. Él es el baterista, bueno, esperemos que se pueda conectar. Verás, nosotros pensamos llamarnos, o sea, puede ser medio chistoso, pensamos llamarnos como que Duplex, así, porque éramos solo el dueto, nunca pensamos integrarle a nadie más. Estuvimos en el anonimato cerca de como unos 2 años prácticamente. Luego se integraron unos miembros, y por ahí yo estaba leyendo algo de Egipto, unos 2 libros de Egipto, y siempre hablaban sobre un trípode. Te juro, y en el trípode era como que la Trinidad, Padre, Madre y Espíritu Santo. Entonces, no sé, se me vino eso a la idea, a la cabeza, y hablé con Steven y le dije, ¿sabes qué? En vez de ponernos el nombre, como que las calaveras satánicas, las calaveras del infierno, como que ardientes y metálicas y cosas así, ¿por qué no nos ponemos este nombre? Entonces dije, ¿por qué no nos ponemos esto? Y ya, y salió. Y lo hicimos. Chévere, quisieron ser originales entonces. Hablemos un poquito, ¿cómo nace este gusto que tienen ustedes por el rock? ¿Desde cuándo? A ver, hágale, David. Bueno, en mi caso nació por el gusto a la guitarra eléctrica. Desde que empecé a aprender a tocar la guitarra acústica, siempre me di cuenta de que necesitaba algo más, un poco más de expresividad, de movimiento en la guitarra, abarcar más cosas. Entonces era o mandarme a la guitarra clásica o a la eléctrica. Entonces me fui a la eléctrica y conforme uno va avanzando con los riffs, con la complejidad de los solos, uno trata de buscar algo más y más, más difícil. Entonces ahí es por lo que nos lanzamos ahí me lancé por el rock. Uh-huh. ¿Y Jeff? Bueno, yo desde que era pequeñito escuchaba el rock por parte de mis papás, o sea, desde que tengo razón, más o menos unos 3 años, mi papá ponía Deep Purple, Led Zeppelin, Sweet, cosas así, Scorpions, pero en esa época no me gustaba, verás, no me gustaba así la música, o sea, yo sentía como que full extraño. Luego, con el pasar de los años, a lo que tenía como 9 años, recuerdo que estaba escuchando The Doors. Y luego pasaron full años así, y nunca tocaba ni siquiera la guitarra ni ningún instrumento, creo que la flauta. Y recién a los 20 años comencé a coger a los 18 años comencé a coger la guitarra y la guitarra clásica. Entonces saqué riffs que tenía en la cabeza, saqué una que otra melodía de unas canciones y así continué y todo el tiempo pasé viendo videos de bandas de rock y de bandas de metal. Uh-huh. Por ahí salió la oportunidad, no sé, como que los dedos dieron para hacerle al rock. Nunca estudié nada, inclusive hasta ahorita no. Suena chistoso, a veces me dicen como que, oye, ¿sabes qué? Pon este do quinto, este do séptimo, mi en tal lugar, mi menor. Y es como que, ¿cómo? Lo que estabas haciendo, así, cosas así, pero bueno, ahí le damos y le seguimos haciendo, seguimos construyendo la música. Gracias a todos los miembros. Ya vino implícito en tus venas. Yo creo que sí, porque ponte verás, mi hermano también, Adrián, que es el bajista. Uh-huh. Él también, o sea, nunca le hemos enseñado nada. O sea, yo a la hora de tocar era como que un ejemplo. Tócale aquí en el quinto traste, en la cuarta cuerda, hace esto, toca 5, 6, 8 veces, las veces que sean, ¿no? O hazle como cabalgata y así continuamos hasta el día de hoy. Entonces aquí sí cabe la pregunta, ¿tú crees que los artistas nacen o se hacen? Yes. Yo creo que las dos. ¿Y en el caso de David? Yo creo que se hacen, se van forjando en el camino, porque uno no puede, tal vez venga con la predisposición para, pero de ahí, si es que no lo desarrolla con el paso del tiempo, no le va a servir de mucho. Claro. ¿Qué les parece, chicos, antes de seguir conversando, enterándonos un poquito más de sus experiencias con la música? Escuchamos justamente un tema de su autoría. Y esto es de tipo de Todo Está Al Revés. Thank you. y lo que escuchábamos era Todo Está al Revés de Los Trípode. ¿Cómo nace esta canción, Jeff? ¿Quién es el autor de la canción? ¿Cómo nace? Jeffcito. Bueno, en este caso, yo soy el autor. Verás, esta canción nace... Es la primera canción, o sea, verás, esta es la primera canción del segundo EP, pero es la primera canción así que se hizo con Trípode, con Steven, la primera canción. La primera de todo, de la banda. La primera de todas de la banda, sí, exactamente. Salió en un riff ahí, luego de hacerle el riff como que las bases 4-4-2 o algo así. Me puse a pensar y dije, ¿por qué no le hago un solo al inicio? Un ejemplo, ¿por qué no le hago un solo al inicio? Y todo ya fluyó. Steven, como es buen baterista, lo hizo que fluya igualmente. Y después ya compuse la letra. Ya compuse la letra como que creo que a los 15 días o sí, más o menos a los 15 días se compuso esta letra. Pero no estaba pensado como que mandarle para el segundo EP, sino para el disco Revelación. Pero bueno, así fue, y la tenemos hasta el día de hoy, y sí tiene buena acogida, es una de las canciones como que más solicitadas. Uh-huh. ¿Y en qué están enmarcadas las letras de tus canciones? Hablemos de todos los temas que tocan. De todos los temas que hemos tocado. Se podría decir que están basadas en experiencias temporales que pasaron anteriormente o que suceden en ese instante, o problemas, como siempre, del amor. Por ahí tenemos unas 2-3 canciones baladas, se podría decir, como sentimentales o baladas rock. El último tema que lo hicimos, el Despierta, bueno, ese es de conciencia de todas las cosas que suceden, de todas las mentiras que nos ha... Si se podría decir así, el sistema nos ha dicho en todo este tiempo, en todo el trayecto de la vida y, uh-huh. y cosas así. Pero por lo general son con experiencias que nos suceden uh-huh. o que suceden en ese instante, que suceden en ese momento y que estamos pensando. Uh-huh. Eso es chévere, eso es bueno, que enmarquen muchas problemáticas que son realidades en las experiencias de todos los seres humanos. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos otros de sus temas y luego nos indican cómo fue que fueron creados estos temas? Vamos entonces con Moriré en tu corazón de Trípode. Thank you. muerte. Amigos, ¿y cómo nace? ¿Para quién fue dedicada esta canción? Moriré en tu corazón, canción romántica. Vaya ahí, Jeff, cuente su historia. La canción salió igual de unos seis acordes que lo hicimos, que se compuso seis acordes y luego tenía algo dentro del corazón. O sea, hace unos años pasados a eso, ¿no? De lo que estuvimos componiendo, y mientras tocaba los acordes, se hacía el riff. La letra salía poco a poco y luego esas ideas se plasmaron en un papel y se hizo la canción. Y no podemos saber para quién, ni siquiera dijo gracias. Entonces, o sea, no fue para nadie. Experiencia personal. O sea, sí, como experiencia personal, experiencia de las demás personas, de los miembros que estaban en ese instante en la banda, o sea, sentimientos que ellos tenían, comentarios que hacían como que del fracaso en el amor, cosas así, que son también de la vida, ¿no? Entonces, claro. Luego esas ideas se plasmaron en el papel. Lo importante es que la gente se sienta conectada, se vea reflejada, y eso quiere decir que tenemos algo en común, todos los seres humanos, y que lo podemos superar, ¿no? Así es. Sí, sí. ¿Qué tal, chicos? Entonces, sigamos en esta entrevista aquí en Frecuencia Eslabón con los chicos de Trípode. Hablemos un poquito de tu primer CD. Bueno. El primer disco se grabó en el estudio de Ratonera Producciones. Saludos a mi pana Daniel Vázquez. Con él grabamos el primer CD, igualmente el EP, ¿no? El EP que salió hace un tiempo. Uh-huh. La grabación más o menos duró como seis meses. La batería se grabó en un ratito, así, en un día. Todas las canciones, pero después los arreglos se fue haciendo poco a poco, porque también fue por disponibilidad de nosotros, de los integrantes. En esa época yo grabé también el bajo, en algunas canciones el bajo, bueno, por ende las vocales, por ahí también ayudaron a grabar las voces, los coros, los otros integrantes que también estuvieron. Uh-huh. Fue una época chévere. Imagínate que va a cumplir, creo que el 15 de agosto, 6 años el disco, y no sé cuándo se fue el tiempo, cuándo pasó todo este tiempo, o sea, y parece como que hubiera sido hace unos 2 años, un año y medio, así. Claro. No parece que hubiera pasado tantas cosas. Este primer disco nos ayudó, nos abrió las puertas a varias ciudades del país. Se acabaron todos los discos que teníamos, luego sacamos unos discos de un valor más económico, más accesible. Se acabaron igualmente todos. Ahorita igual tenemos, creo que unos 10 discos, creo que tengo así, de un tiraje. Pero nos fue bien. Nos fuimos como que de norte a sur, de este a oeste. Pero inclusive por ese disco nos iban a llevar a México en esa época. Pero por cuestiones monetarias, de dinero, no se pudo concretar nada, ¿no? Y imagínate en el 2015, que se supone que la economía estaba un poco mejor. Mejor. Pero bueno, aquí estamos. Uh-huh. Seguimos dándole con mi amigo David, que es tremendo guitarrista, mi hermano, el baterista también, que son muy buenos. Uh-huh. No pensamos dar la vuelta atrás, jamás dar un paso atrás. Y hablando justamente de este CD, David, ¿cómo fue la recepción del público con este CD? Bueno, pues yo no estuve en la grabación de este disco, pero sí tuve la oportunidad de tocar junto con Trípode en algunos eventos que se dieron alrededor del país, como cuenta. Y sí, la verdad tiene muy buena acogida, especialmente Historias Perdidas, Revelación. Esas dos canciones son muy bien recibidas y a la gente le gusta moverse ahí, estar en el mosh, en el pogo, y por eso nos conocen. aparte de los covers que hacemos. Hablemos un poquito de su paso por los escenarios de algunos eventos, más bien dicho, de algunos festivales importantes. Dale, David, creo que tú empiézale. Chuta, yo no tengo buena memoria para esos festivales. Yo solo llego, toco, me conecto y tú recuérdame, Jeff. A ver, de los que recuerdo, o sea, son algunas. Bueno, hemos tocado en Rock al Guantú en Cañar en el 2017. Creo que estuvieron cerca de 500 personas. Eso fue brutal, brutal, brutal, brutal, así en toda la palabra. Había gente que estaba en el Mosh, que tenían a sus niños como de 2 años, 3 años. Hay un video corto de unos, creo que 1 minuto y medio en el YouTube. Se sacan la madre de inicio a fin de ese show cuando la gente estaba media muerta. Tocamos en Chaltura con David. Si no sé si te acuerdas que tocamos en la noche en Chaltura, loco. Eso era por Atuntaqui. Eso, algo así por Atuntaqui. Sí, cuando nos quedamos ahí en la madrugada, sí. Ajá, tocamos, salimos creo que en la madrugada, tocamos en la madrugada, estuvo a reventar igualmente. Hemos tocado en Atis de San Pedro, el show en el estadio de San Pedro, en la Liga Barrial Liga Cantonal creo que es de San Pedro de Taboada. Tremendo show. En el Tena también, en el Mortal Tena Fest, en el Rock al Río, en Tena. También tocamos, bueno, ahí compartimos escenario con Decapitados, con Dead Wazer, 333, algunas bandas más. Sí, fueron 2 veces, ¿no? Esas bandas. 2 veces fuimos a tocar. Sí, fueron buenos tiempos, buenos tiempos. De ahí tocamos en el Fem Rock Fest, en el Parque de las Diversidades, en el 2016. Sí, tocamos igualmente en el Warmy Rock, en varias presentaciones del Warmy Rock. Hemos tocado para los amigos bikers, para los botoqueros. Hemos tocado muchas veces a Santo Domingo y aprovechando de eso, voy a hacer una pequeña cuña. Dale. El sábado 31 regresamos allá. Vamos a dar un concierto en tributo a Megadeth, Black Sabbath y Metallica, que nos ha ido muy bien con eso, ha tenido buena acogida. Regresamos a Santo Domingo, que es como nuestra segunda casa, ese pueblo, ese el pueblo y la gente es de los mejores, así, de los mejores. Es como son rockeros. Como que estuviéramos tocando para nuestra propia... En la casa. ¿Perdón? Como que estuvieran en la casa. Ajá, es como que estuviéramos en la casa, sí. Uh-huh. Sí, sí, te juro, es como que estuviéramos en la casa. Es el la gente full cálida ya. Aparte del clima, ¿no? Esta creo que es la quinta o sexta vez que vamos a regresar para allá. Tienen que ir, si pueden ir ustedes, toda la gente que nos está viendo y escuchando, tiene que ir el 31 de julio allá, es en el Submundo, por la Y del Colorado, 7 p.m. Tremendo show. Ahí está, gente, la invitación de los Trípode para tocar en el próximo evento. Chicos, es bastante amplio su paso por los escenarios y también sé que van a tocar en el escenario de la Semana del Rock, que próximamente sí, va a estrenar el más bien dicho, se va a compartir ya la producción en una semana de agosto. Cuéntenme cómo fue esa experiencia. Bueno, por motivos de trabajo, y tú sabes que ahorita está complejo toda esta situación, David no pudo ir. Mi hermano David en la guitarra no pudo ir, pero estuvimos los tres. Fue excelente, o sea, tocamos las canciones de nuestros discos, del EP, del LP y de este single que despierta. Fue algo brutal, faltó la gente, pero la acogida de la organización, de las personas que estuvieron, de los fotógrafos, de las personas que grabaron, fue como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no tocas otra canción más? Pero ya se acabó el tiempo y para la siguiente vez que ustedes vean el cartel, el afiche que esté con nuestro nombre, tienen que ir. Y ahí van a ver el poder de nosotros, del heavy thrash metal que impartimos. La organización estuvo genial. La organización Azul del Cielo. Y creo que estos 9 años de haber luchado valió la pena. con varias pausas que tuvimos, 2 años se podría decir al inicio en el anonimato, después 2 años por otra época más, esta pandemia que nos está sucediendo y retomar en los escenarios, grandísimo, y muchas gracias, me quedo agradecido a todos ustedes, tú también estuviste ese día, y espero que estén conectados en la semana del 23 al 28 de agosto, vean a Trípode, vean a todas las demás bandas, yo sé que no se van a quedar con las ganas de vernos a nosotros, y si se quedan con las ganas, tienen que seguirnos para donde vayamos. Eso. Que el público les diga para donde ustedes vayan. Y sí, en efecto, fue una experiencia súper chévere verles tocar en el escenario con esa fuerza, con esa pasión, con esa energía. Sí, nos quedamos con ganas realmente de seguirles escuchando. Pero, ¿qué les parece si ahora les escuchamos un poquito más? Vamos a escuchar de Trípode, La Victoria es el Pilar, y ya regresamos. We'll be right back. Bien, y ya estamos de regreso, y lo que escuchábamos era La Victoria es el pilar de los chicos de Trípode. Me imagino que el paso por los escenarios, por tantos escenarios, debieron haber acumulado ustedes un montón de experiencias buenas y malas. Cuéntenos un poquito de esas experiencias. Dale, David. A ver, me acuerdo, ¿te acuerdas cuando se te dañó la guitarra y tocaste sin guitarra, sin sonido? En Santo Domingo. Sí, me tocó, tuve que tocar yo las dos guitarras prácticamente. Dos veces fueron, ¿te acuerdas? Dos veces, loco, sí. ¿Qué ves? Pero bien, te defendiste súper bien, súper, súper bien. Uh-huh. De ahí, ¿qué más? La de Atunitaki, me acuerdo, porque salimos muy, muy tarde y yo me moría de frío porque no había llevado más ropa y como siempre salía con ese chaleco, ahí me enfermé, creo que estuve enfermo 2 días. Ay. Y recién me entero. ya me acuerdo. Allá en el Tena también, ¿cierto? Ay, allá sí se mandan muchas sustancias medias raras. Entonces ahí era como que, ¿te acuerdas? Me acuerdo del chico que estaba en la silla de ruedas. Hasta cómo festejaba, cómo trataba de sobresalir, de subirse al escenario con nosotros. Eso sí me llegó así, me encantó. ¿Y subió? ¿Te acuerdas de no? De 100 pies. Sí. Claro, sí le subimos. Le subieron al escenario. Le sacaron de las sillas de ruedas y le botaron de la tarima, así, o sea, pero en buen plan, toda la gente, así, mi amigo David Carrión, pana de siempre, es un saludo, brother, puta, el apoyo a nosotros y al metal en sí, todo el mundo le conoce. Un saludo a toda esa gente linda que nos ha dado la acogida siempre y por buenos, gratos momentos y que se vuelvan a repetir. Tienen que repetirse, la vida es corta. Nosotros tenemos que darle la vida, el sentido a esta vida, y nuestra vida, nuestro sentido es el metal, nuestro sentido es Trípode y para eso estamos camellando. Para eso continuamos por ustedes. Qué chévere y qué sensible esa experiencia que me acabas de contar de esta persona que en base a este problema que tiene, esté disfrutando y sea cómplice de ustedes en este evento. Sí, una experiencia súper chévere, ¿no es cierto? Ya nos queda un poco de tiempo aquí en este programa. Qué chévere haberles tenido aquí, chicos, escuchar su música, escuchar sus experiencias. Es reconfortante escuchar todas esas experiencias buenas. Y de eso se hace la vida, ¿no? De esas experiencias buenas se disfruta y de las malas se aprende. ¿Qué les parece si escuchamos el último de sus temas aquí en este programa? Pero antes me despido, claro, agradeciéndoles por esta entrevista, deseándoles éxitos en todos sus proyectos, en todas sus presentaciones. Y un fuerte abrazo para la persona que falta, falta un integrante. Un fuerte abrazo también para él y dos integrantes. Un fuerte abrazo también para él. Y nos quedamos con su último mensaje al público que les escucha. Jeff. Ustedes van a escuchar la canción Despierta y tienen que ver el video en YouTube. El mensaje más grande que les puedo dar, como les voy a dar como que un pequeño adelanto también de las... Ojalá salga, espero que salga. No somos experimentos. Despierten. Despierta, hermano. No somos experimentos. No somos experimentos. Sí, eso quiero que les quede muy claro. La verdad va a salir a la luz y tienen que estar preparados. A todos mis hermanos del metal, las garras que les vi, las garras que he visto todos estos años desde que he sido pequeño. Ese coraje que ustedes tenían para pelear contra el gobierno que te aplastaba y te oprimía. ¿Dónde quedó, hermanos? ¿Dónde quedó su futuro? ¿Dónde quedó el futuro de sus familias y el de sus hijos, brothers? Escudarse atrás de una plataforma no está bien. Creo que ya es hora de levantarnos contra tanta opresión que estamos regresando a los años 90. Creo que a los 80. Y esto se va a encrudecer peor. Creo que ya me conocen las personas cuál es mi pensar contra esta cosa que nos está sucediendo. Pero despierten. Es hora de despertar, si no va a ser muy tarde. A todos mis hermanos. Me quedo agradecido a ti, Deborita, a todos los panas que hacen Frecuencia Eslabón, a los panas de Al Sur del Cielo, gracias, gracias por ese aguante, mil gracias de corazón por habernos dado la chance a la Semana del Rock, tremendo camello de ustedes, a todos los organizadores, a todos los amigos en el Ecuador, en el mundo, que me están apoyando, que están apoyando la banda. No tengo palabras para poder agradecer todo ese calor que nos han dado hacia nosotros, y no duden que nosotros vamos a continuar, seguiremos hablando la verdad, y no den un paso atrás, nunca más den un paso atrás, continúen. Muy bien, Che, muy bien. David. Bueno, yo creo que tú ya agradeciste a todo mundo, así que me voy a saltar la parte de los agradecimientos. Pero especialmente muchas gracias a ustedes, a todos los de la Casa de la Cultura. Y bueno, especialmente a los músicos. En esta época, como podemos darnos cuenta, nos estamos quedando sin músicos, sin instrumentistas. Ya están entrando a la quiebra las compañías de guitarras. Ya las personas prefieren solo comprarse un aparatito que les meta los midis por ahí y simplemente cantar. Uh-huh. Y no está bien. Entonces, lo que yo me dirijo especialmente a los músicos, que practiquen, que repasen, que busquen la vida en la música, que no dejen que termine el día sin haber crecido un poco. Uh-huh. Este mensaje es súper importante, como tú dices, Jeff, es súper importante en este tiempo estar acorde con esta tecnología y más bien utilizarla en nuestro beneficio, no en nuestra contra. Escudarse tras las redes para insultar, para denigrar a las personas, para ofenderlas, es un acto sumamente cobarde de las personas. Yo más bien llamo a la coherencia, llamo a la sensatez, que las personas disfruten la vida, que sean conscientes, que sean más responsables, que se hagan responsables de sus palabras, de sus actos y de sus pensamientos. Recordemos que los pensamientos se vuelven actitudes y las actitudes siempre son beneficiosas o son una desventaja en nuestras propias vidas. Ese es el mensaje de nuestros amigos de Trípode, música hecha con conciencia, con sentimiento. Les invitamos a escucharles y también a acompañarles en sus presentaciones y en la presentación también que van a tener en la Semana del Rock, esta y otras muchas muy buenas bandas de aquí del Ecuador, así que todos están invitados esta última semana de agosto en la Semana del Rock. Me despido entonces, chicos, un fuerte abrazo para ustedes, éxitos en todos sus proyectos, y nos quedamos justamente con la música de Trípode, y esto es Despierta. Natural, siempre nos han engañado.